Saludos y bienvenidos al episodio 157 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado, en esta ocasión solito, ya que el día que acostumbramos a grabar, que es jueves, ese día pues yo no pude grabar por razones de salud. Y entonces durante el fin de semana es más difícil de coordinar con los demás muchachos, así que me estoy lanzando a esta misión solo, no sería la primera vez, así que vamos a comenzar esto con los titulares. Sony demanda al actor que interpretaba a Kevin Butler. Recibe $20 de crédito al gastar 100 en PSN. Confirman Season Pass para Assassin's Creed 3. Anuncian la colección The Resistance. Próximos lanzamientos y, como de costumbre, la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Comenzamos con una noticia que me tomó por sorpresa y me imagino que a muchas personas. Sony demandó al actor Jerry Lambert, que este es el que interpretaba a Kevin Butler. Si usted se ha dado cuenta que desde hace algún tiempo no hay comerciales nuevos con Kevin Butler, esto se debe a que ya el contrato entre ambas partes había terminado. Pero esto pica y se extiende. Resulta que el actor, Kevin Butler, tiene una compañía de publicidad llamada Wildcat Creek. Y entraron en un acuerdo con Bridgestone. Entonces el actor, Jerry Lambert, hizo un comercial. Y entonces aquí es que viene toda la disputa. Sony está demandando al actor, bueno, no directamente al actor, por lo que tengo entendido, sino que está demandando a Bridgestone y a Wildcat Creek, que esta es la compañía que Lambert, por cierto, es presidente de esta compañía. La demanda es por violación a la Acta Lanham, la cual es un estatuto federal sobre marcas registradas. La motivación detrás de la demanda viene tras Lambert haber realizado comerciales para una promoción llamada Game On de Bridgestone, en la cual este actor se presentaba jugando Wii y actuando de manera similar al personaje Kevin Butler. Se indica que Sony y Lambert llegaron a un acuerdo el 26 de septiembre y Sony tiene hasta el 12 de octubre para decidirse si continúa con la demanda o la retira. Entiendo yo que llegaron a un acuerdo entre el actor y Sony, pero como la demanda envuelve la compañía, tanto Bridgestone como la compañía de publicidad del actor, puede ser que eso no se haya arreglado. Así que vamos a ver qué sucede. A mí en lo personal me encantaba mucho el personaje de Kevin Butler y realmente hace falta. Me imagino que la razón por la que él se fue, pues por motivos económicos, quizás estaba pidiendo más dinero para seguir encarnando el personaje. Y ya no se encuentra, así que muy lamentable. Yo el comercial de de Bridgestone no lo he visto. Yo traté de buscarlo en YouTube y en todos lados el video ha sido removido. Recuerdo que alguien de la comunidad, creo que fue Macharelo, vio el comercial sin saber qué era lo que estaba pasando y le sorprendió de que Kevin Butler estaba haciendo comerciales para Wii. Así que entiendo de que la manera que actúa va en concordancia con lo que alega Sony, que daba a entender que era el mismo personaje. Sony dice que el actor, el personaje de ese comercial es como que arrogante de la misma manera que Kevin Butler es. Así que si personas que están en el mundo de gaming pudieron reconocer que ese era el mismo personaje, puede ser que tengan bases para esta demanda, porque cualquier persona que estaba acostumbrada a verlo en otros comerciales de Sony actuando de esa manera va a pensar lo mismo. Vamos a ver qué sucede. La próxima noticia es que Sony va a tener una promoción en la cual te darán $20 de crédito al gastar $100. Las personas que gasten $100 o más en la PlayStation Store durante el mes de octubre recibirán $20 de crédito durante el mes de noviembre. Esta oferta está tremenda para el comprador frecuente o para el que piensa adquirir versiones digitales de los juegos grandes, por llamarlo de esta manera, durante este mes. Ya ustedes saben que ellos, esto lo dijimos la semana pasada, ellos tienen ahora un nuevo, ¿cómo llamarlo? No método, una nueva iniciativa donde van a tener juegos Day One de manera digital, y entre ellos iba a estar por ahí Resident Evil, que si NBA 2K, y entonces también había un descuento para los de Plus, donde salía un poco más económico, te economizaba creo que $7, al ser usuario de Plus. Si consideramos los impuestos sobre la venta de las versiones físicas de este juego, el cual podría ser hasta de un 7%, como decir en el caso de Puerto Rico o Minnesota, que los impuestos sobre la venta es 7%, esta oferta podría ahorrarle al consumidor $28 con 40 centavos, claro está, al comprar dos de esos juegos nuevos, y 34 con 20 a los usuarios de PlayStation Plus para el mismo escenario. Así que suena bastante bien para las personas que no le moleste tener copia digital de su juego y pensaban comprar alguno de estos de esta manera. La próxima noticia es que confirman el Season Pass para Assassin's Creed 3. Ya esto había salido en el mes de julio, se había mencionado que lo tendría, pero que no se habían dado detalles de cuanto a DLC, que era lo que iba a incluir, simplemente era básicamente un rumor. Esta semana en la actualización de la PlayStation Store vino a confirmarse este rumor y su posible precio, el cual se estipula que debe ser $29.99, basado en los artículos que publicó la tienda. Específicamente, ellos publican Assassin's Creed Gold Edition por $89.99. Y este Gold Edition es el juego más el pase. Eso serían 60 más 30. También ellos publicaron lo que ellos han llamado Assassin's Creed Gold Edition Plus Assassin's Creed 3 Liberation. Este es el próximo item también de manera digital, al igual que el anterior. Este por $119.99. Así que si pones a sumar de un lado a otro, te economizas alrededor de $10. Poniendo el juego pues a 60, el de Vita a 40 y entonces el pase a 30. So, te economizas ahí $10. Que todavía no han detallado qué van a tener en cuestión de contenido, pero si se sigue la norma que se ha establecido, donde los Season Pass usualmente salen mejor a la larga, que comprar el contenido individualmente, suena como tremenda idea. Vamos a ver si detallan exactamente qué es lo que va a traer. La próxima noticia es que anuncian la colección de Resistance. Esto ya se ha convertido en una modalidad. Sony ha estado lanzando todos sus juegos a manera de bundle. Hay personas que se han quejado de que lo que hacen es lanzando bundles. Mira, es fantástico que lo hagan. Es una buena manera de, especialmente para los nuevos usuarios, para el que compre una consola, digamos, estas navidades, tiene tremenda oportunidad de, por poco precio, adquirir varios juegos. Esta colección va a estar en $39.99, va a incluir los tres juegos de Resistance. Esta serie nació en PlayStation 3, así que no hay HD Collection porque todos son de PlayStation 3 originalmente. También van a incluir DLC. Aparentemente no van a ser todos los DLC porque en el reportaje especifica uno, los menciona por nombre y hay muchos más allá de eso. Quizás sí, quizás sean todos, no creo que vayan a removerlo, pero basado en el reportaje, no estarían todos. El precio va a ser $39.99. Todavía no hay fecha, pero se espera que se publique este año. Ellos indicaron que en las próximas semanas van a estar indicando cuándo saldrá. Ahora sí, vamos a pasar a los próximos lanzamientos. Sale la próxima semana Dishonored. Este es un juego de acción y aventura desarrollado por Arkane Studios y publicado por Bethesda. Yo espero que, ya que no está siendo desarrollado por Bethesda, no tenga el glitch fest de siempre. Así que no voy a recomendar que lo compren para otra plataforma. Yo creo que lo pueden comprar en PlayStation 3 si es que esa es su preferencia. Los reviews de este juego han estado fantásticos. En Metacritic tiene un 88 y yo he visto por ahí 9. Así que han estado muy buenos. El juego a mí me recuerda a tantas cosas, porque el juego se controla en primera persona, pero te da un vibe como que de Bioshock, como que de Assassin's Creed, como de Deus Ex. En verdad que se ve como tremendo juego de acción y aventura. Se ve súper chévere. Yo no sé cómo ha estado la promoción en cuanto a esto. Yo no he visto mucho hype, es un nuevo IP. Pero los reviews están buenos, se ve una muy buena combinación, así que si a usted le interesa, ya dele una miradita que aparentemente es un excelente juego. También sale la próxima semana XCOM Enemy Unknown, que esto es de los desarrolladores de Civilization, de la franquicia de Civilization. Y entonces, pues esto es otro juego más de estrategia. También sale Of Orcs and Men, que esto es un RPG. También sale Port Royal 3, Pirates and Merchants. Este es también un juego de estrategia. Toma lugar en el siglo XVII en el Caribe, así que pirata. También va a estar saliendo el cuarto episodio de The Walking Dead. También Retro City Rampage, que este vendría siendo como una parodia a los juegos de Open World, pero así bien, con un estilo bien, bien clásico. Y también sale Just Dance 4. Para los fanáticos de Conan O'Brien, no se pierdan el episodio del de Clueless Gamer, donde él hace un review de Just Dance. Está súper bueno. Y para PlayStation Vita se supone que salgan dos juegos, Spy Hunter y Sunflowers. Así que ya veremos. Vamos a pasar ahora a la actualización de la PlayStation Store. Por ahí está lo que ya había mencionado anteriormente. Están los diferentes bundles, por llamarlo así, de Assassin's Creed, donde está el Assassin's Creed, el 3 y el Liberation por $119.99, el Gold Edition por $90 y Assassin's Creed 3 por 60. Salió de manera digital NBA 2K13, Resident Evil 6 y Lego Harry Potter Years 5 through 7. Este está en $19.99. Yo este no lo he jugado, pero yo jugué el que son del año 1 al 4 y a mí me gusta la serie de Harry Potter, así que yo me disfruté muchísimo el juego. También juegos nuevos para esta semana, salió el Sonic Adventure 2 por $9.99 y Nights into Dream por $9.99. Para el Vita salió New Little King Story por $39.99. Esta semana añadieron muchísimos juegos más para que sean compatibles con el PlayStation Vita. Me refiero a los PS1 Classic. Por ahí están los Dino Crisis, los Final Fantasy. Finalmente está por ahí Final Fantasy 6, el 8, el 9, los Tomb Raider, los Resident Evil. Están los Chrono Cross y Chrono Trigger, los Parasite Eve. Así que tremenda, tremenda semana. Yo tengo varios de esos. Específicamente yo tengo, yo creo que casi todos los Final Fantasy. Así que estaré dándole un update a mi selección de juego en el Vita. Salió una nueva aplicación que se llama Neon Alley, que es un canal 24/7 de anime. No lo he probado, pero pues está ahí, es gratis, así que le pueden dar un try. Me imagino que detrás de todo eso tiene que haber una suscripción, porque dice que hay un 1 week free trial, así que no sé qué tan abierto sea ese free trial, pero puede darle un break si a usted le interesa eso. Yo no soy fan ni de Naruto ni de nada de esas cosas, así que posiblemente ni la instale. Para los de PlayStation Plus dieron NFL Blitz. Este es un juego arcade de fútbol, de NFL fútbol. Es como vendría siendo NBA Jam del fútbol. Para el que le interese remotamente el fútbol, esto creo que es una buena selección para ellos. No hay que aprender muchas reglas, es bien friendly en cuanto a score, así que esto es para pasar bien el rato. Tienen varios cambios en precio, por ejemplo, tienen Assassin's Creed Revelation en $29.99 de manera digital, Brotherhood lo tienen en $19.99 y Saints Row the Third lo tienen en $39.99, que este es muy bueno. También tienen en oferta especial Football 2012. Lo tienen en $5.99. Este es compatible en el PlayStation 3 y en el Vita. Yo tengo este. No es la gran cosa. Yo creo que yo lo compré en especial por medio de Plus. Por $6. Son dos juegos, por decirlo así. Lo tienen dos consolas, así que no está mal. El juego se deja jugar. No tiene tantísimos modos. Lo que tú ves es lo que obtienes. Pero se siente bastante sólido considerando lo que es. DLC esta semana, por ahí hay cositas para Little Big Planet, PS Vita, para Escape Plan y Treasure of Montezuma Blitz. También hay contenido para Dead or Alive 5, para Little Big Planet 2. Salió un custom pack de pirata por $2.99. También hay contenido para NBA 2K13, que son cositas, entiendo, para el modo de My Player. Y más adelante voy a estar hablando de esto en lo que he estado jugando. Y también está el paquete de comentarios en español por $4.99. Yo pensaba que ellos iban a incluir esto en el juego como tal. Aparentemente, quizás para la versión europea, específicamente la que vayan a vender en España, posiblemente este paquete ya esté incluido y quizás sea el que esté por defecto, por default en el juego. Pero para el mercado acá van a vender este paquete por $4.99. Los comentaristas son españoles, ellos tienen ahí los nombres, pero realmente no sé quiénes son. Yo no lo voy a comprar, pues yo lo voy a jugar en inglés, pero me hubiera gustado que lo hubieran añadido para darle un try y pues saber cómo era que iba a sonar, pero no lo hicieron. También hay contenido para ahí, para Street Fighter Cross Tekken. Y también hay muchísimos avatars por ahí nuevos de Resident Evil 6 por 49 centavos cada uno, o tienen un bundle aparentemente de todos estos por $2. Así que para el que le guste los avatars, ahí tiene para curarse con los de Resident Evil 6. Ahora vamos a pasar a la sección de que hemos estado jugando. Y como yo estoy solo, así que comienzo yo. Bueno, he estado jugando Borderlands 2. Ya terminé la historia. Muy bueno. A pesar de que me perdí muchos pedazos porque pues, lo estaba jugando con los muchachos y muchas veces estábamos en la conversación y no escuchábamos todo. Muchas veces pues, la conversación estaba buena y como que no le hacíamos caso. Pero en general, sí me disfruté muchísimo la historia. Está muy, muy buena. El final, este tiene final bueno, por decirlo así. El final de Borderlands 1 es como, bleh, pero te deja con muchísimas ganas de seguir jugando. Y ya pues lo terminé y he estado siguiendo completando las misiones opcionales que tiene el juego, que son muchísimas. Yo me puse a contar y tenía 120 en una lista que vi, tenía 120. Pero encontré que había misiones que no estaban en esa lista que ya yo tengo completada. Así que pasa de más de 120. En cuestión de historia, son alrededor de 20 capítulos, o sea, 20 misiones de historia. Pero estas son usualmente bastante largas. No se crea que las va a terminar en 10 horas. No. Hay misiones de esas que uno puede estar hora y media. Y no es que sea tan largo el recorrido, es que el nivel en que uno está es un impedimento para poder avanzar, porque los enemigos usualmente a la medida que uno va progresando están al nivel de uno o un poco más alto, así que uno tiene que andar con cuidado y tomarse su tiempo en lo que derrota a los enemigos para poder progresar. Y entonces el mapa es grande, considerando esto, así que uno se tarda un tiempito. Muchas veces, y a mí me ha sucedido esto varias veces en el juego, es que he dejado alguna misión opcional atrás y he seguido adelante en el juego y luego me doy cuenta de, ah, mira, yo no he hecho esta misión y cuando voy ya yo estoy level 20 y pico y la misión era level 8. Entonces, esas misiones se hacen sumamente rápido si uno está dispuesto a salir corriendo y no matar a ningún enemigo, lo cual uno puede hacer porque los enemigos están en un level tan bajito que no te van a quitar tanto daño y no vale la pena detenerse a matar a los enemigos porque lo que te dan de experiencia es un punto y muchas veces no te dan nada. O sea, estás botando balas y perdiendo el tiempo. Así que muchas veces lo que hace es correr hasta el objetivo y entonces lo completa y regresa, que se hace bastante rápido. Hay otras misiones, opcionales, que uno no tiene esa opción, uno tiene que pararse y pelearla. Pero si se le quedó una misión atrás, esa es la mejor opción. Salir corriendo y completar los objetivos y ni molestarse en atacar a los enemigos. Ahora ya tengo la opción, al haberlo pasado, yo lo terminé con Mash. Al haber terminado el juego, al igual que en el primero, uno tiene la opción de comenzar el juego o hacer el segundo playthrough. Comienzas el juego con todas las armas, con todo lo que tú tienes, pero comienzas desde la primera misión. Y claro está, ellos le aumentan el nivel a todos los enemigos, así que los primeros enemigos que usted se encontraba no se quedan en esos niveles, son como 30 niveles más altos. Así que uno está nuevamente en un poquito de desventaja. Uno entra ahí con el loot que al final del juego, del primer playthrough, posiblemente uno estaba encantado con él porque quizás tenía un SMG o tenía un rifle de sniper muy poderoso y cuando llega aquí se da cuenta de que necesito mejor loot para poder sobrevivir aquí. Pero ya, eso es parte del juego. Mirando hacia el platino, no está tan fácil como el primero, engaña. Específicamente por varias razones. Hay dos destrezas, la del Gunslinger y la de Zero, la del Assassin, que requieren, por lo que veo, que tú subas de nivel bastante alto porque requieren que tú realices una destreza, por decirlo así, por una cierta cantidad de tiempo. Y entonces eso es algo que tú obtienes al seguir aumentando tus skills en el juego. Y para aumentar los skills, tú tienes que aumentar de level. Así que posiblemente tengas que llegar como a level 30 con cada personaje para poder completar ese trofeo. En cuanto a la clase de Siren y a la clase de comando, uno no tiene que llegar a ese nivel porque los trofeos asociados a los skills, a las destrezas de ellos, están asociados al número de muertes, al número de enemigos que elimine. Creo que son 100 en ambos casos. Matar 100 con la habilidad de la Siren y matar 100 con la habilidad del comando. Y eso tú no tienes que llegar a un level muy alto porque cuando tú llegas como a level 5 ya tienes la opción de activar el skill y entonces lo que tienes es que lanzarlo y mata a los enemigos que mates y sigue jugando hasta que lo obtengas. Pero con los otros enemigos aparentemente tienes que subir de level bastante. También hay otro trofeo que es para las misiones alternas, las misiones opcionales. Resulta que una de esas misiones opcionales, y esto es spoiler alert, una de esas misiones opcionales es level 50. El level 50 es el cap, es el tope actualmente que tú puedes llegar en levels, en niveles. Así que va a ser una misión sumamente difícil. Y tenemos que tener en cuenta para llegar a level 50, también es sumamente difícil, va a requerir muchísimas horas de juego para poderse hacer. El juego se termina alrededor del level 32, 31, 33, dependiendo cómo usted lo haya jugado, cómo vaya haciendo las misiones. Posiblemente Michael Mangavis termine en un level bastante alto porque él ha estado, a medida de que hace una misión de la historia, trata de hacer las que tenga opcionales a los lados y sigue y continúa. Así que no ha dejado mucho atrás. Actualmente él está como level 27 y si mal no recuerdo, creo que le faltan unas cuantas misiones. Le faltan como 8 misiones de la historia y ya está level 27. Así que cuando quizás llegue a ese final, ya esté en level 35 por estimar algo. Yo llegué a ese último boss, si no me equivoco, el level 32. Al completar esa misión, la experiencia que te dan fue suficiente para subir un nivel completo en ese punto. Así que completar esa misión level 50 va a estar fuerte y pues eso es uno de los requisitos para el platino. Así que no va a estar tan fácil, pero como el juego sigue siendo entretenido, especialmente entre amistades, va a haber juego para largo rato y es excelente. Son posiblemente los mejores $60 que yo he gastado este año en un juego. So far, hasta el momento, ese es mi juego del año. A pesar de que no es el juego perfecto, por decirlo así, pero es el juego que más tiempo le he dedicado, le estaré dedicando y que me he disfrutado hasta el momento. Así que Borderlands 2, excelente. Este juego, bueno, el próximo juego que estaba jugando es NBA 2K13, el cual me llegó esta semana junto a Resident Evil 6, pero Resident Evil 6 no lo he tocado, estoy esperando por mi amiga con la que yo juego Resident Evil, ella actualmente está recuperando de una operación, así que pasarán unos cuantos días, quizás semanas, en que podamos como tal jugar, así que todavía lo tengo en los plásticos, no he hecho nada con él, pero NBA 2K13 sí lo estaba jugando. El juego está excelente. Los menús, en verdad, los menús dejan mucho que desear. Aunque ellos nunca se han distinguido por eso. Si usted ha jugado alguna otra versión de 2K, nunca los menús han sido, la interfase como tal del juego nunca ha sido la mejor. pero se puede lidiar con eso. Tuve la oportunidad de jugarlo online con Match y el online funciona muy bien. Se tarda un poquito más en establecer la partida, pero yo encontré que funciona mejor que en años anteriores. El juego se siente sumamente fluido. Noté algunos cambios. A mí me encantaba jugar el modo de My Player. Mi última versión fue la de 2K11. Y pues a mí me encantaba jugar la versión de el modo de My Player. Pues yo entro al juego y ellos tienen My Player. Lo que sucede es que este año cambiaron lo que es My Player. Y digo este año, pues yo no jugué el anterior. No sé si el cambio fue ahí, pero para esta versión, My Player no es el modo en el que tú creas tu jugador y entras al Summer Camp, por decirlo así, y vas al sorteo de jugadores y luego comienzas en la NBA y puede ser que estés en el D-League, ¿no? El My Player este año es como decir un perfil, un profile que tú tienes con un personaje que tú creas, pero es más como que para llevar tus estadísticas en general dentro de todo el juego. Lo que ahora vendría siendo My Player se llama My Career. Y ahí sí, tú creas tu jugador y entonces vas a un juego de exhibición donde están los escuchas, los scouts. Y de acuerdo a tu actuación en ese juego en particular, es solamente uno, así que es muy importante que tengan un buen juego, ellos van a hacer su determinación. Luego de ese partido en particular, varios equipos que están interesados en tu servicio van a entrevistarte y te hacen unas preguntas y entonces tú tienes selección múltiple entre cuatro opciones y contestas. En mi caso, hubo tres equipos que estaban interesados. Estaba interesado Milwaukee, estaba interesado Orlando y estaba interesado Houston. Y entonces me sorprendió que las preguntas se sentían bien accurate, bien precisa, bien exacta en cuanto a la situación de los equipos en particular. Orlando, el equipo de Orlando me estaba preguntando, que si yo tenía algún problema en estar en algún equipo que estaba en reconstrucción. Ellos ahora mismo perdieron a Dwight Howard y se encuentran en esa situación. Y entonces yo le dije que no tenía ningún problema. Esa era una de las opciones. Luego me preguntaron en cuanto a salario. Me preguntaron que sí, qué tan importante era para mí irme en los primeros turnos del draft. Y yo le dije que era muy importante. Y entonces me dijeron que pues, no estaban ya interesados. Parece que ellos que estaban interesados en mi servicio, pero no querían contratarme en la primera ronda porque pues envuelve un salario más alto que contratarme en la segunda ronda. Milwaukee me preguntó que si yo estaba yo creía en estar en un equipo por el resto de mi vida, hacer ese compromiso con ellos. Yo le dije que quizás y también me preguntaron que si yo tenía algún problema en como que venir del banco y yo le dije que no. Y entonces me dijeron que estaban sumamente interesados en mí. Y entonces, pero ellos tenían un turno más alto que el siguiente equipo, que fue el que finalmente me escogió en el sorteo, que fue el equipo de Houston. Houston me preguntó que si yo estaba dispuesto a jugar la posición de small forward. Mi personaje yo lo creé como shooting guard. Y entonces, pero ya ellos tienen a Kevin Martin en el equipo y me preguntaron que si yo estaba dispuesto a jugar small forward. Y yo le dije que sí, que no tenía problema con eso. Y entonces llegó el sorteo y pues empiezan a llamar a todo el mundo y en la selección número 12 escogieron a mi jugador, que por cierto se llama Robert Clement y tiene el número 21 en honor a Roberto Clemente. Y entonces ahí comenzó. Una vez el equipo te escoge, tú vas al menú donde vas a tener los puntos que tienes para gastar en tus habilidades. Y entonces puedes hacer como que una serie de drills, como unas prácticas, donde si completas los objetivos ganas más de esos puntos. Y digo puntos, pero en realidad este año ya no son puntos. En versiones anteriores eran puntos. Este año son VC, que es lo que significa es virtual currency, moneda virtual. Son como unos coins que te van dando, Cuando te pagan, el juego tiene como que un sistema que tu contrato te paga y te pagan en virtual coins y eso tú lo gastas en tu personaje. También dependiendo tu desempeño en los juegos, ganas virtual coins. Y algo que está sumamente chévere es que no tienes que jugar tan solo en el modo de My Player para ganar virtual coins, sino que si juegas Exhibition o juegas online, también te dan de estos coins para ti. Y entonces los invierte. Yo comencé a jugar, venía del banco, estaba jugando alrededor yo digamos, de un 25% del juego. El juego en ese caso son de a 5 minutos cada quarter. En total estaba jugando acumulado como 5 minutos. Me ponían aquí un poquito allá. Pero he ido mejorando y ya. Tuve mi primer juego como regular, comencé el juego como small forward. Como tal, mi jugador no está anotando tanto. Todavía no tengo tantas habilidades, tantas destrezas desarrolladas con él como para hacer eso. Pero estoy defendiendo bastante bien, no cometo mucho turnover y trato de hacer mis asistencias, así que termino con una buena calificación. Y entonces eso me da puntos y próximamente yo espero ya tomar control un poco más del juego. Todavía no he probado el modo de All Star, ya entré el código y lo bajé, pero el juego como tal no te incluye los equipos de estrella, que esto era algo que siempre venía con los juegos de NBA. Tú tenías en el modo de Exhibition, tenía los equipos, tenía el equipo de Stars del East y del West. En este no los vi. Pero sí lo que vi, claro está, tienen el Dream Team, el equipo del 92 de Estados Unidos, y tienen el Team USA que compitió ahora en London. Aparte de eso, tienen un equipo de celebridades, que por ahí está Justin Bieber, entre otras celebridades. Por ahí salieron reportajes y decían, no, que para desbloquear los personajes, claro está, el que escribió eso, aparentemente no lo ha jugado porque no hay que desbloquear nada. Eso es un equipo que está ahí en el modo de exhibición y tú lo pones a jugar si quieres jugar. Las estadísticas de estas celebridades están sumamente altas. El score, la puntuación, total overall de ese equipo está como que en 100. Es como si fueran el Dream Team. Justin Bieber donkea y es la host. Y entonces está Pauly D, el de Jersey Shore. Yo creo que él es el point guard del equipo. Una desventaja que tiene es que no son tan altos como los de jugadores de la NBA. Yo me tiré un juego, yo con el Dream Team contra las celebridades, y a pesar de que tenían la jumpa súper encendida, de que la metían hasta de culetazo, como eran bajitos, en la pintura no podían hacer mucho y ahí es donde uno le saca ventaja. También tienen muchísimos equipos clásicos, que si los Bulls, pero ya eso estaban en los anteriores, pero estaban por ahí los Knicks, que si los Bucks, que si los Lakers, muchísimos, muchísimos, en verdad. Está súper nítido, yo me lo he disfrutado un montón. Aparte de eso, no he tratado los demás modos, el modo de Season ni nada de eso, pero próximamente estaré dedicándole más tiempo. Bueno, para continuar por aquí vamos a dar el update de Club Platino, que últimamente lo habíamos estado dejando fuera por cuestión de tiempo, pero vamos a hacerlo esta semana, ya que nuestra queridísima amiga Lulu Soy, ella muy diligentemente siempre da el update. En el último update hay 22 nuevos trofeos de Platino en nuestro club, entre ellos Macharelo, con que sacó el Platino de Enslave. También está Neofixius, que se apuntó dos adicionales. Quillabon se apuntó tres. Punishment Avis 1, Hector Return 1, Panzer Fausto 1, RRS underscore 191 también se apuntó 1, nuestro amigo Cecillón, Guillo GTA, Eddie Espada número 1, Apophis Boricua, Beck, CJMC18, Darkness69, Sadman 597, BVD y X King of Hearts 21X. También todos ellos se apuntaron uno y Global Boss se apuntó dos. Así que muchas felicidades para todos ellos. Muchas gracias por pertenecer a nuestro club. Y voy a leer aquí rápidamente el top 5 de nuestro club. Se encuentra en la posición número 5, Mexem, con 81 trofeos de platino. La posición número 4, Punishment Avis, con 99. Huillabon, con 121. En segunda posición, Dark llega con 228 y en la primera posición, Neofixius con 268 trofeos de platino. Así que muchas felicidades para todos ellos. Y ahora sí, vamos al cierre. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixel Media, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También estamos a poquitos días de Extra Life 2012, el cual será el 20 de octubre. Esperamos que usted haga su donativo. Puede visitar la página de psnpr.com slash Extra Life y ahí tienen los enlaces para todos los integrantes de nuestro equipo y puede seguirlo y hacer su donativo. Yo quiero agradecer a todas las personas que me han donado hasta el momento. Todavía yo entiendo que hay personas que yo conozco personalmente que me pueden donar, así que yo estaré constantemente hostigándolos a ver si se cae algo, pero hasta el momento estoy a punto de llegar a mi meta. Mi meta son $500. Estoy casi llegando a los 400, si no me equivoco. Así que muchas gracias a todas las personas que han hecho esto posible y vamos a ver si llegamos a los 500. Así que, gente, esto es todo por este episodio de YSP. Será hasta la próxima semana. Así que se cuidan. Anything. Ow. Ow.